La operita se repite en diferentes ciudades de Alemania, pasando luego a otras capitales de Europa. Gira que finalmente va a Japón, donde presentan la ópera en 6 ciudades de dicho país. Volvemos con otra pista del disco este, Treyes. Tomó el tangos que por lo general se dan a conocer tan solo instrumentales, pero tangos que también tienen letra, que rara vez se dan a conocer. Es el caso de El tango Ojos Negros, de Vicente Greco, que tiene una letra que pertenece nada menos que a Pedro Numa Córdoba, que ahora canta José Ángel Treyes, Ojos Negros. Ojos negros y soñadores de mis amores, dueños ellos son. Ojos que encantan a mi alma y que dan dulce calma a mi fiel corazón. Cuando en su cristal me suena mirar, me causa placer. Corazón.